Monedas de privacidad. Las criptomonedas son seudónimas, que no es lo mismo que privadas u ocultas. Esto significa que cuando realizas una transferencia de criptos con cualquiera que no sea o Monero o Zcash, aunque también Dash tiene una opción para poder enviarla de forma privada, aunque no está activada por defecto, pues siempre ha sido, es y será, rastreables. Desde la creación, en el proceso de minado, hasta el último poseedor. De tal forma que cuando se realiza un pago y si además lo vinculas a tu DNI, ya sea porque compres criptomonedas o porque vayas a pagar con ellas en cualquier comercio y también o alguna empresa online, al contratar algún servicio, lo que fuere, y además lo vinculas a tu DNI, en lo que se está haciendo es que básicamente se puede localizar mediante las empresas a las personas que han pagado gracias a lo que es el DNI, la ficha de cliente, y rastrear el método de pago y rastrearlo en la blockchain. Entonces se vería todo tu saldo, lo que has recibido, lo que has enviado, y a su vez también de los que te han enviado a ti, también se vería. Eso es una total pérdida de privacidad. Por eso realmente sabemos que los gobiernos, junto con las empresas y con las leyes de antilavado de dinero o de antifinanciación del terrorismo, etc., hacen y han hecho y seguirán haciendo del anonimato una naif utopía. Básicamente es una fantasía, una ilusión, un deseo muy infantil. Y para evitar dicho control y pérdida de privacidad, nació